Bueno, Félix, buenas noches. Partido interesante y difícil contra el Zuera. Victoria muy, muy importante, ¿no? Sí, muy importante porque nos hacía falta los puntos, ¿no? Y después de unos partidos que habíamos hecho buen fútbol, no habíamos merecido tan pocos puntos, nos hacía falta para seguir confiando en nosotros y para alegrar el ánimo, ¿no? Y volver a recuperar la confianza y la alegría. Fue un partido muy disputado, yo creo que muchísimo ritmo, muy, muy alto ritmo por parte de los dos equipos. Ellos defendieron muy bien, corrieron mucho. Nosotros tuvimos muchísima posesión de balón, ellos también así lo quisieron. Pero bueno, nos costó entrar, ¿eh? Nos costó entrar, encontrar huecos, no creamos demasiadas ocasiones de gol. Pero bueno, yo creo que nosotros estuvimos bien, sin estar muy, muy lúcidos en cuanto a la creación de juego. No tuvimos demasiada creación ahí en el medio campo o por bandas, pero estuvimos bien, estuvimos serios, tuvimos el balón, ellos no nos hicieron apenas ocasiones y tuvimos confianza. Y bueno, y al final, ya un gol muy bonito de Miguel, pues nos dio los 3 puntos. Decías el sábado que una victoria, bueno, que cualquier victoria se debe celebrar mucho, ¿no? Escribía Enrique el domingo. Las Sí, es que victorias. tiene que ser así porque parecía como que nos habíamos mal acostumbrado al principio, ¿no? La liga está muy difícil. Yo creo que todo el mundo que vio al Zuera pudo ver que es un muy buen equipo y está en zona de descenso. Ya lo habíamos hablado, todas las referencias que teníamos de él es que era un muy buen equipo, que trabajaba muchísimo, con muchísimo físico, y ver a ese equipo en zona de descenso a las alturas en las que estamos, pues indica cómo está la liga, ¿no? Cualquier equipo te puede ganar, cuesta muchísimo ganar los 3 puntos y tenemos que ser conscientes de ellos y tenemos que celebrar las victorias como son, muy difíciles de conseguir, ¿no? No puedes pensar, para este partido tengo que ganar o lo voy a ganar fácil, ¿no? Tienes que trabajar mucho y hacerlo bien para ganar, si no, no ganas ninguno. 3 puntos en una jornada en la que pierdes ante Isabel por primera vez de la temporada y empata el Binéfar. Estamos, bueno, como bien dices ahora mismo, en una liga muy igualada y que al menos esta jornada nos ha venido muy bien para recortar distancias con el líder. Pues sí, la verdad es que los resultados fueron bien, ¿no? Quizás ahí Robles también al ganar a Binéfar coge muchísima moral y se mete ahí arriba también. Algún equipo más se acabará metiendo, pero es lo que decíamos, la liga está muy igualada y fíjate, nosotros estamos a solo 2 puntos del líder y ellos pueden ganar muchos puntos y nosotros también porque cuesta muchísimo. Creo que está siendo una liga muy bonita, hay muchísimo nivel y cualquier partido que se vea. Hay muy buenos jugadores en todos los equipos y equipos con muy buenos jugadores van a estar abajo, ¿eh? Y es difícil saber ahora quiénes van a ser, pero el año está muy muy bonito y muy complicado para todos. Volviendo al partido del sábado, el Zuera lo tuvo cerca y incluso pudo haber en alguna ocasión conseguido la victoria. ¿Qué le faltó al Zuera durante todo el partido o quizás el planteamiento para hacernos más daño para conseguir la victoria en el Torricón? Bueno, pues quizás nunca se sabe, ¿no? Porque ellos la primera parte tuvieron ahí una contra muy buena con un balón al larguero, pero luego jugaron quizá demasiados metros atrás, ¿no? La segunda parte, pues mira cómo iniciaron el partido, la segunda parte, ¿no? Intentaron meternos en nuestro campo, no estuvimos acertados en los despejes, fallamos ahí 4 o 5 balones muy fáciles de sacar y no fuimos capaces de sacarlos de atrás, pero ellos tiraron las líneas más arriba, ¿no? Y con el empate, pues no sé si ellos echan otra vez la línea un poquitín más atrás inconscientemente o nosotros apretamos un poco más, pero bueno, cuando confías en que a la contra con 3, 4 ocasiones vas a ganar el partido, tienes que meter alguna, ¿eh? Tienes que tener un tanto por ciento de acierto de cara a gol muy grande, ¿no? Pero el Fuera yo creo que hizo un muy buen partido, presionó muchísimo, trabajó muy bien. Quizás, pues con las líneas un poquito atrás y jugando a la contra, pues haces menos ocasiones que se arriesgan, ¿no? Nosotros somos, por el contrario, un equipo que juega muy abierto, con lo cual también damos facilidades al contrario. Pero arriesgamos para crear ocasiones de gol, ¿no? Bueno. Viene ahora el. Bueno, vamos ahora a quinto, que empató en Tamarite. Pues Bueno. fíjate, el quinto, sí, llevará 3 partidos con el nuevo técnico que ha empatado en casa del Fuera, ha empatado en Tamarite y ganó a la Naja, ¿no? Está fuertísimo, es un equipo muy organizado, que trabaja muchísimo. Igual que del Fuera, todas las noticias que teníamos es que era un equipo físicamente fuerte y muy trabajador. Del quinto, todo el mundo nos dice que en su casa es muy, muy complicado, muy agresivo, muy rápido, aprietan muchísimo, nos va a costar muchísimo, ¿eh? Si hacemos un partido muy serio y trabajamos mucho, tendremos opciones, si no, pues difícil. ¿Cómo andamos de bajas para este partido, de altas, en Bueno, sanciones? pues a ver, las bajas que ya tenemos de días, que serán la de David Ascueña y la de Pablo Canales, y luego a ver, no sé Bien. si estará Lluís Piqueras, no sé si llegará. No sabemos si llegará a Cierco, ya lleva 4 semanas de baja. Recuperamos seguro a los dos que teníamos por sanción, a Isma y a Palau. Bueno, yo creo que podremos, como siempre, tener un equipo competitivo y a ver durante la semana cómo se desarrollan los entrenos, a ver si recuperamos gente y no cae nadie lesionado. Pues bueno, Félix, hablaremos el lunes próximo sobre este partido frente al Quinto. Mucha suerte. Muchas gracias, hasta luego, Un Oliver. saludo.